Bueno, estamos en la fase final de nuestra serie de comienzo de año, con el título, como ya saben, Pelea, la buena pelea o la buena pelea, sangre, sudor y lágrimas. También le hemos dicho, le hemos llamado como un subtítulo, ¿por qué peleas? What are you fighting for? ¿Por qué estás peleando? Y hemos estado viendo durante estas semanas, y voy a hacer un resumen, un cuadro para que todos tengamos una visión completa del texto. La Escritura nos declara con autoridad que el creyente encara una pelea constante hasta el último día. Recuerda, nuestra vida acá en la tierra, nosotros como creyentes no estamos de vacaciones, ¿no? Nosotros aquí estamos enfrentando una batalla diaria. Pablo habla de ella como justamente en 1 Timoteo 6:12, cuando le escribe su carta, pelea la buena pelea de la fe. Es decir, no es que solamente pelees, pero que pelees la única pelea que tiene sentido en la vida, que es pelear por la fe, pelear en la fe. Y Pablo lo dice con claridad, yo no soy como aquellos que golpean el aire, no, no, yo realmente me empeño en golpear mi cuerpo y ponerlo en servidumbre. Así que la primera cosa que vimos son las batallas que enfrentamos todos en esta pelea. Y hemos dicho, hay tres grandes batallas que se enfrentan, que cada creyente enfrenta entre una multitud de ellas. A mí me parece que estas son tres importantes. La batalla entre el egoísmo y el servir a otros. Esa es la respuesta de la vida. Si hay algo que uno tiene que definir en la vida es si uno va a vivir para uno mismo o si uno va a vivir para la gloria de Dios sirviendo a otros en su vida. La Biblia habla de cosas tan pequeñas, tan detalles, tan insignificantes, que la Biblia dice ni siquiera aquel vaso de agua que se da quedará sin recompensa. Una de las cosas, y es la base del juicio al final de cuando Cristo retorne en su gloria y haga juicio a las naciones y tenga delante de él a cada ser humano que ha pisado esta tierra, una de las bases de ese juicio será: porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, estuve preso y me visitaste, estuve enfermo y me cuidaste. Y ellos dirán en aquel día, Señor, ¿y cuándo te vimos a ti? Porque realmente no recordamos haberte visto. Y él respondió, cuando lo habéis hecho a uno de estos, mis hijos más pequeños, a mí lo hicisteis. Es una gran verdad que nosotros tenemos que descifrar en nuestras vidas. Es si vamos a ser, como dice Pablo, del hombre común hoy día, un amador de sí mismo o un amador de Cristo. Es la gran diferencia, por eso me encanta que cuando Lucas escribe sus tratados, lo escribe a un hombre cuyo nombre debería ser el segundo nombre que todo cristiano debe tener, Teófilo, un amante de Dios, uno que ama a Dios. Así que esa es la primera cosa, y de hecho Hebreo nos habla mucho de ese aspecto negativo de no entender la importancia de qué es lo que estamos haciendo, de cuidar esta salvación tan grande que se ha colocado en nuestras manos. Así que la batalla entre el egoísmo y el servir a otros es una batalla que vivimos todos los días, porque todos los días tenemos esa oportunidad de mostrar con hechos lo que nosotros decimos que creemos en nuestras mentes y en nuestros corazones. Siempre les he dicho que la parte de la mano que más debemos ver en nuestra vida no es la parte acá clara que apenas el sol toca, sino esta, la palma. A ver, el dorso de la palma. ¿Por qué? Porque debe ser siempre así y no así. Pero nuestra naturaleza mala y pecaminosa siempre nos está pensando en cómo reclamar un poco más de mis derechos, cómo obtener un poco más de lo que es mío. Y de hecho algunos dicen que ellos le van a quitar al diablo lo que el diablo le quitó. Yo no sabía que a usted le había quitado el diablo algo. Y le dicen a la gente, reclama, reclama que el diablo te devuelva lo que te quitó. ¿Y cuándo ha dicho que el diablo tiene más poder que Dios? Si hasta para tocar a uno de sus hijos en un universo de personas tuvo que pedir permiso al Todopoderoso y Dios le puso sus límites. Esa es la batalla primaria. La segunda gran batalla es entre perdonar y mantenerse agrio. Bueno, no sé si a ustedes les gusta la leche. A mí me encanta la leche. De hecho, a veces me despego de ella por razones de salud, porque ustedes saben, después que uno ya ha hecho los dientes, no es necesario beber tanta leche, pero nos encanta la leche. Pero ¿qué pasa cuando la leche se pone agria? Y usted no se dio cuenta. Y usted va a la nevera y saca su pote de leche y ya no es tan agradable, ¿no? Eso le pasó a una de las amigas de Jesús. ¿Recuerdan aquella relación María, Marta y Jesús y Lázaro, su hermano? Que obviamente un día Cristo estuvo en casa de ellos y una de ellas estaba sentada a sus pies. ¿Quién estaba sentada a los pies de Cristo, escuchando cada palabra que salía de su boca? ¿Quién era? Mientras tanto, ¿qué hacía Marta? Marta se ocupaba de sus quehaceres, y eso es una gran responsabilidad, y admiro lo que Marta estaba haciendo. A mí no me preocupa lo que Marta estaba haciendo, pero sí me preocupó la actitud de Marta. Porque mientras María estaba escuchando a Cristo cada palabra que salía de su boca, Marta estaba tan concentrada en el quehacer en la casa con toda la carga horrorosa que llevan las mujeres. Y hasta que no aguantó y dijo, pero Señor, pero todavía estás sentada allí. Mira cómo estoy yo aquí afanando en tantas cosas. Y dijo, María, Marta, tranquila. Ella escogió la mejor parte. ¿Qué pasó con Marta? Se agrió. Y la Biblia dice que el gran peligro de la amargura es no solamente que entra en el corazón y se queda allí, no, es que contamina a otros. Contamina a otras personas. Y Hebreos justamente en el capítulo 12 y el verso 15 nos advierte sobre eso. Por eso es que nosotros tenemos que recordar que uno tiene que cada día entender que uno debe esta batalla entre perdonar o ponerse agrio, resentido, molesto. Es una cosa, no es un lujo que no podemos dar. Porque ¿cómo vas a pasar tu vida molesto con la persona que definitivamente estás tú compartiendo la vida en la iglesia, en la familia, en el trabajo, donde sea? Y la otra gran batalla es la batalla entre lo que es fácil y lo que es correcto. Y ahí somos los expertos. Tomar el camino fácil. A nosotros, cuando alguien inventó el microwave, vimos el cielo abierto. Porque cuando alguien inventó las lavadoras, recuerda, las mujeres antes no tenían lavadoras. Había que cada pieza ahí. Y después, antes de que la electricidad se inventara, había que poner la plancha sobre unas brasas de carbón. Y ahí estaba por 12 horas planchándole la camisa al marido, derretida en sudor, ahí. Pero la técnica nos ha legado una enorme cantidad de facilidades. Y nosotros queremos traspolar eso a la vida cristiana. Y queremos que lo que pasa en el mundo, así mismo como cuando tú metes un té para calentar el agua en 30 segundos, nosotros queremos que algunas cosas sean así en la vida cristiana. Y no es así, no es así. Y a veces entendemos que es mejor el camino de lo fácil que el camino de lo correcto. Constantemente estamos luchando con eso. Ahora Pablo nos dice en el libro de Gálatas: nunca te canses de hacer lo correcto, porque a tu tiempo segarás si no desmayas. De hecho, nosotros nos hemos dado cuenta que cuando tomamos el camino más corto, a la final resulta que es el camino más largo. A la final. Y esto es para toda la vida, hermanos. Ahora que uno ve, por ejemplo, a los que les gusta el deporte, y uno ve estas peleas de boxeo, ¿no? Que duran 10 rounds. Había, recuerdo en el pasado, duraban hasta 15 rounds, si no recuerdo mal. Pero ¿sabe que hubo peleas que duraron 120 rounds? Y tú dices, ¿con qué peleaban esa gente? ¿Cómo terminaban esas personas? Pero déjame decirte que esta pelea no tiene fin. Tu último golpe lo vas a dar cuando te pongan en tu ataúd. Cuando te pongan en tu estuche. Ahí será tu último golpe. Mientras tanto, tú tienes que entender que cada día, dice Pablo, cada día lucho, cada día peleo, cada día corro, porque de eso se trata. No se trata de velocidad, no se trata de llegar primero, se trata de consistencia, de que cada día yo estoy haciendo mi parte en esta batalla. Y afortunadamente, y gloria a Dios por eso, dicen que todas las cosas que tú necesitas para la vida y la piedad se te han sido entregadas por su divino poder. Todas tus herramientas, Dios las puso a tu alcance. Si no las usa, no es el problema de Él. Si tienes una herramienta y no la utilizas y no te va bien, no es tu culpa. Tu responsabilidad es usar las herramientas correctas. Y hay tres grandes herramientas, tres armas secretas. Y le he dicho secreta, no porque sean secretas para nosotros, pero porque casi siempre lo que es secreto es lo que es más grande, lo más fuerte, lo que hace mayor efectividad en el mundo de la milicia. Y la primera de ellas, no debe sorprenderte, es la palabra de Dios. Por primera vez completa, después de 20 años. Es que yo me sé todo lo que la Biblia dice. No, entiendo, te felicito. Vuélvela a leer porque a lo mejor te vas a dar cuenta que no sabes más. Vuélvela a leer. Hazte el propósito de ir a la Escritura porque debes recordar que en esta batalla tú necesitas lo que la Biblia llama el escudo de la fe. Porque Satanás va a disparar constantemente a tu vida los dardos encendidos para detenerte. Cuando tú veas una flecha encendida sobre tu cabeza, no es que te está iluminando el camino, ¿eh? Es que te está tratando de matar. Y él va a mandar a tu mente, así que the secret weapon number one is get faith from God's word. Obtén tu fe de la palabra de Dios. Y la Biblia dice, la fe viene por el oír la palabra de Dios. La segunda arma que debes, es el segundo gran recurso, escucha, es que debes obtener soporte de la familia de Dios. Porque la Biblia dice que todos estamos en estas mismas trincheras. Todos estamos en la misma trinchera, excepto los que se fueron al cielo. Ahora tú tienes que decidir. Los que se fueron al cielo ya recibieron la corona de victoria, pasaron de militantes a triunfantes, ya no pelean más con sus pecados, ya no tienen que llorar más, ya no tienen que luchar más, ya no tienen que preocuparse en lo absoluto, están en la completa victoria de Cristo, fueron elegidos en la eternidad, fueron redimidos en el tiempo y ahora fueron llevados a la presencia del Dios Todopoderoso a disfrutar de la faz, de la belleza de su padre. Ya se acabó. Pero los que estamos aquí, nos queda un trecho que recorrer. Nos quedan batallas que pelear. Así que necesitamos el apoyo de la gente. Nadie, y lo voy a decir en términos así, vamos a decir en términos horizontales debajo del sol. Nadie en la vida ha tenido éxito estando solo. Te lo voy a decir ahora en términos espirituales. Mejores son dos que uno. Eclesiastés dice, uno puede ser atacado y vencido, pero si hay dos, estos dos se pueden defender y mucho mejores si hay tres. Y por eso nosotros le decimos a la gente que es una de las cosas importantes en la vida de un creyente, es esa determinación que pase lo que pase, yo voy a estar presente con mi familia adorando a Dios, porque yo recibo de ellos esa energía, ese apoyo que necesito para seguir adelante. Soporte del pueblo de Dios. No debes, como dice Hebreos 10:25, no te mantenga alejada de la reunión, no te mantenga alejado de la reunión, más bien estimulémonos allí unos a otros al amor y a las buenas obras. Y hoy entramos en nuestra tercera arma secreta, y es obtén poder del Espíritu de Dios. El secret weapon number three, get power from God's Spirit. Pelea la buena batalla. Ese es el arma secreta número tres. Consigue el poder del Espíritu de Dios. Y ese es el texto interesante que Efesios nos muestra. Y quiero que si me acompañas en el capítulo 6 y justamente en el verso 10, vamos a ver qué es lo que Pablo nos está diciendo. Por lo demás, 6:10, y estoy leyendo en la nueva versión de las Américas. Por lo demás, dice Pablo, al ya cerrar su capítulo y su libro, fortalézcanse en el Señor, y escucha, y el poder de su fuerza. Revístanse con toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra, aquí le llama, las insidias del diablo. Porque nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los poderes de este mundo de tinieblas, contra las fuerzas, ojo, no es un trabajo pequeño, fuerzas espirituales de maldad en la región celeste. Por tanto, debido a esto, tomen toda la armadura de Dios para que puedan resistir en el día malo. Y habiendo acabado todo, estar firme. Estén pues firmes, ceñida su cintura o lomo con la verdad, revestidos con la coraza de justicia, calzados los pies, dice la versión Reina Valera, con el apresto del evangelio, con la preparación para anunciar el evangelio de la paz. Y sobre todo, ojo, sobre todo, tomen el escudo de la fe para que puedan apagar todos los dardos encendidos del maligno. También el casco de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Señor, te suplicamos que abras nuestras mentes y corazones a tu verdad. Vence nuestra testarudez. Echa fuera nuestras excusas que nos matan, que nos debilitan, y danos gracia para abrazar enteramente lo que tu palabra nos dice hoy. Te lo rogamos en Cristo. Amén. Bueno, como pueden observar, las recomendaciones de Pablo son para un grupo exclusivo de personas, cristianos. Ellos poseen estos recursos. Solo los creyentes consiguen esto. De manera que si tú no conoces a Dios todavía, no puedes obtener el poder que viene del Espíritu de Dios. Tiene que haber un encuentro personal con Cristo, tiene que haber una relación íntima con Él. Tiene que haber ocurrido el milagro de la regeneración en tu vida, haber nacido de nuevo y abrazar a Cristo por la fe para siempre. Así que esas recomendaciones literalmente son para cada cristiano. Primera de Juan 4:4 dice: vosotros sois de Dios. Así que el Espíritu de Dios está en vosotros y es más poderoso que el Espíritu que hay en el mundo. Y tenemos que recordar este versículo: más grande es el que está en ti que el que está en el mundo. ¿Oíste eso? El Espíritu de Dios está en ti y Él es más poderoso que el Espíritu en el mundo. Ahora, aquí está la pregunta: ¿por qué tenemos miedo? ¿Por qué nos desanimamos? Hay tantos creyentes, y yo lo veo todos los días, no sé si recuerdan este personaje de las cómicas que se hizo una película de él, Chicken Little. ¿Ah? Chicken Little tenía un gran problema porque él se dio cuenta, según él, que el cielo se estaba cayendo. E iba gritando, el cielo se está cayendo, el cielo se está cayendo. Y yo creo que hay muchos cristianos que cuando lo veo como actúa y piensan, se parece mucho, mucho a Chicken Little. Hermanos queridos, recuerda. Nosotros somos hijos de Dios y todavía no se ha manifestado lo que habremos de ser. Pero cuando Él se manifieste, dice la Escritura, nosotros que ahora todavía estamos en este cuerpo de humillación y enfrentando dificultades, tendremos la gran bendición de ser exactamente como Él fue, como Cristo es. Pero mientras tanto, no hay ninguna razón para parecer que no hay salida para nosotros. ¿Por qué hay tanto temor? La Biblia dice, y es lo que la Biblia dice a los creyentes, portaos varonilmente, especialmente a los hombres. Dice el salmista, aunque un ejército acampe alrededor de mí, no temeré. Pero él no lo dice porque él se consideraba fuerte. Él lo dice porque él sabía quién estaba con él. Él podía ver al pasado y ver la historia del pueblo de Dios y entender que Dios pelea por su pueblo. Que Él va delante, Él va detrás de ti y Él va a tus lados también. Tú no estás solo. Debes entender que ser cortés y humilde es una cosa y ser cobarde es otra. No hay lugar en el corazón del creyente para tal asunto. La Biblia habla, tú cristiano debes ser astuto, pero no cobarde. Debes ser humilde. No hay debilidad en la humildad, al contrario, hay fortaleza en la humildad. Hay fortaleza en ser gentil. Una de las palabras más poderosas de Cristo fueron, venid a mí, los que estáis trabajados y cargados, porque yo los haré descansar. Tomad mi yugo sobre vosotros y aprended de quién, dice, de mí. Que soy manso y humilde de corazón y hallaréis descanso para vuestras almas porque mi yugo es ligero y mi carga es fácil. Eso es lo que Cristo dijo. No hay ninguna razón para el temor. En este mundo en el que nosotros vivimos, Pablo lo describe en 1 Timoteo 4, tiempos peligrosos. ¿Tú crees que hay tiempos peligrosos allá afuera? ¿Lo hay, verdad? Sí, sí, podemos concluir. ¿Cómo está el mundo allá afuera? Bueno, realmente aquello es una podredumbre moral terrible. ¿Pero sabe desde cuándo es así? Desde que Adán perdió el paraíso. El pecado está en el mundo desde el día que Adán desobedeció a Dios. Los pecadores están en el mundo desde el día que Adán desobedeció a Dios. Esa es la gran verdad. Y es cierto, la cultura se está desmoronando y todo es malo y el mundo es terrible, pero no hay ninguna razón para que los santos tengan temor. Hermano, el último capítulo de la Biblia dice que nosotros ganamos la batalla en Cristo. Ya lo sabemos. Ganamos. ¿Y de quién es el universo? Pregunto yo. ¿Quién gobierna cada átomo del universo? ¿Quién conoce cada pequeño detalle del hombre? Dios. Dios tiene el control, no hay duda de dónde a dónde vamos. Hermanos, sí, tenemos una batalla y en la batalla hay una lucha y algunas veces parece ser que tenemos algunos reveses, pero déjame decirte, no tengas ningún temor porque el resultado final es claro, Dios gana. La victoria es del Señor. La victoria es del Señor. Y yo sé que a ninguno de ustedes le gusta apostar. Espero. Pero si tú vas a apostar por algo, apuesta por el reino de Dios, porque Él no va a perder. De verdad, no apuestes por los Estados Unidos. No apuestes por ningún otro país. No apuestes por una persona política. Apuesta por el reino de Dios. Recuerda que en la Biblia dice que no luchamos como el mundo lucha. Y esto significa que nuestra estrategia y nuestras armas no son políticas. Nuestra estrategia y nuestras armas no son financieras. ¿Con cuánto poder tenían los discípulos para hacer lo que hicieron? Se ganaban 2 o 3 pesos al día pescando en el mar. Conmovieron al mundo con el evangelio. Estremecieron los cimientos de Roma con el mensaje del evangelio. Porque ¿sabes qué? Pablo dijo correctamente, por eso no me avergüenzo del evangelio, porque en el evangelio está contenido el poder de Dios para salvación. ¿Qué puede ser más poderoso que el evangelio? Nuestra estrategia, nuestras armas, no son la manipulación emocional, no son las relaciones. Nuestras armas son espirituales. La palabra de Dios que me da fe. El pueblo de Dios que me da apoyo. El Espíritu de Dios que me da poder. Estas son nuestras armas. Entonces no hay ninguna razón para temer. La Biblia dice que en el pasado Dios siempre ha ayudado a su pueblo. Y mira este texto en el Salmo 44:3. Y lo voy a leer en una versión un poco más llana. Dice: ellos no conquistaron por su propia fuerza y habilidad. Y es cierto. Recuerda, 400 años en Egipto, Israel nunca tuvo un ejército por 400 años. Nunca habían agarrado una espada. Nunca habían participado en una escaramuza. Nunca habían tenido una vida militar. No tenían la disciplina de un ejército. Eran esclavos. La única cosa que los israelitas hacían bien era ladrillos. Sin embargo, las victorias más épicas registradas en documento alguno en las historias de las guerras vienen de la Biblia. ¿Por qué? Bueno, ahí está el texto. Ellos no conquistaron por su propia fuerza y habilidad. Hermano, y déjame decirte algo. Este año tú no vas a vencer por tu propia fuerza y tu habilidad, sino por el poder de Dios. Por el poder de Dios. Ese poderoso poder, porque dice la Escritura que Dios a ti te ha favorecido con su gracia. Palabra inmerecida. Gracia inmerecida. Es decir, era como que tú eres el último de la cola. Habían 500 mil personas delante de ti. Van a cerrar el asunto, pero a ti te dicen: hey, tú. Tú dices: ¿yo? Sí, sí, tú. Ven, ponte aquí adelante y entra. ¡Wow! Es exactamente lo que pasó con nosotros. Fuimos seleccionados para recibir la gracia de Dios, este amor inmerecido y perdonador. Así que ellos no conquistaron por su propia fuerza. Y nosotros tenemos que entender lo mismo. Es importante recordar también que cuanto más dependes de Dios, del Espíritu de Dios, más vitalidad y fuerza tendrás para enfrentar tus batallas diarias. Escucha, puedes ver los dos extremos en una sola historia. Puedes ver a Elías en lo alto del monte combatiendo los profetas de Baal, una mujer impía llamada Jezabel, un rey impío, un monigote de hombre que se dejaba dominar por la mujer. Era hombre porque se ponía pantalones. Pero la que mandaba en su casa era Jezabel. Yo creo que acá no podían ir al baño sin permiso de Jezabel. Y Elías los enfrentó con valor. No solo que Dios bendijo a Elías, derrotando para siempre a los que adoraban a Baal, sino también que mostró el valor que Elías tenía, porque ese mismo día lo pasó a espada a todos. Y déjame decirte una cosa, esa es una tarea terrible. Coger 750 hombres y degollarlos allí mismo no es una tarea fácil. ¿Y qué pasó días después? ¿Dónde encontramos a Elías? El mismo que estaba en la cumbre de la victoria dependiendo en Dios, ahora se encuentra en una oscura cueva porque quitó sus ojos de aquel que le daba la victoria. En la medida que Pedro veía a Cristo a la cara mientras salió del arca, del barco, pudo caminar sobre el agua. Pero cuando quitó sus ojos de Cristo y lo colocó en el viento y en el mar y tuvo temor, dice que inmediatamente empezó a hundirse. ¿Te das cuenta? Hay una relación entre tu dependencia de Dios. Mientras más depende de Dios, más fuerte estás espiritualmente. Y la pregunta es, entonces, ¿cómo yo sé cuándo dependo de Dios? Te pregunto, ¿cuánto oras? ¿Cuánto oras? Porque escucha, cuando tú oras, estás mostrando que dependes en Dios. Cuando tú no oras, estás mostrando que dependes en ti. Así que, cuando yo oro, dice un viejo refrán, no sé quién lo escribió, pero tiene mucho sentido: mucha oración, mucho poder; poca oración, poco poder. Y no es que es un poder mágico, hermanos. No es como abre tu boca y yo te ya la llenaré, o que la palabra descendió en una forma espectacular sobre mí. No. Es una acción interna del Espíritu, tomando la palabra de Dios y fortaleciendo tu alma, para que tú en momentos difíciles veas lo que Dios puede hacer. Como cuando hay una gran falta en tu vida, que algo pasa en tu vida y tú dices, pero yo no entiendo esta paz. ¿Cómo es que a pesar de las tormentas, Cristo está guardando mi corazón en completa paz? Es el poder de Dios por el Espíritu Santo gobernando tus emociones y gobernando tus pensamientos. Eso no se compra en Walgreens. La oración es una señal de que estás dependiendo en el poder de Dios y no en tu poder. Y ese es el plan. Así debes entenderlo. Ahora, en Efesios 6:13, escucha lo que Pablo dice en Efesios 6:13. Y quiero dejarlo claro porque así lo enfaticé esta mañana. Dice: usen cada pieza de la armadura de Dios para resistir al enemigo en el tiempo del mal, para que después de la batalla estén firmes. Y a mí me encantaría que si tienes una notita contigo allí, la palabra firme, le hagas un círculo alrededor, porque ese es el kit del asunto. Márcalo en tu Biblia. La idea es que al final de la jornada tú te mantengas firme. Porque mi trabajo como pastor y el trabajo de los pastores y maestros de esta iglesia es que a pesar de todo lo que pase este año, que aquí nadie tiene una bola de cristal, pero sabemos que no va a ser todo bueno, ¿ok? Te mantengas firme. ¿Oíste eso? Que no te has desvanecido, no te has rendido, no te has alejado, sino que te mantienes firme. Y en realidad que eres fuerte adentro, no afuera, adentro, en el espíritu. Y solo puedes hacerlo usando toda la armadura de Dios. Cada una de ellas. Ningún soldado va a la guerra en camiseta y chancleta. Eso no tiene sentido. Tienes que vestirte para la batalla. Y Efesios 6, tú puedes leer ese pasaje en casa y poder poner en tu mente la verdad de que todas las cosas que necesitas ponerte, ellas han sido declaradas: la coraza de justicia y la espada del espíritu y el tipo correcto de calzado. Te da todos los detalles que debes usar. Y cuando tú lees la Biblia cada mañana y tienes ese tiempo de oración delante de tu Padre, esos minutos, esos pequeños minutos, tú estás haciendo lo correcto, porque te estás poniendo tu armadura para salir a pelear. Algunas personas prefieren hacerlo en la noche. Yo respeto eso. De hecho, si no lo vas a hacer en la mañana y lo vas a hacer en la noche, hazlo. Pero a veces me da dificultad entender la lógica de ponerse la armadura para después meterse debajo de las sábanas. O sea, lo ideal sería ponerse la armadura para salir a pelear, ¿no? No sé. Es decir, las batallas las vas a librar en el día, no cuando estás durmiendo. Así que para mí, yo recomiendo que la primera cosa, las primeras horas y minutos del día, es lo que los americanos llaman the golden hour, la hora dorada. Porque todo lo que va a pasar en el día está determinado por esos minutos en la presencia de Dios. Y a mí me llena de gozo ver a las hermanas en el chat de la iglesia, que apenas el sol se está levantando, y a veces actúa, y es a los que tienen las aplicaciones conectadas y le mandan su notificación, ya tú puedes oír en la mañana, 5 de la mañana, ping, y el otro responde, ping, y el otro responde por allí, porque en realidad ellas están empezando sus días con el Señor. Y es hermoso ver eso, y quiero animar a cada creyente en esta iglesia a que definitivamente empiece su día en la mejor manera posible. Necesitamos tener cada cosa de esta armadura, y te voy a decir algo, especialmente lo que la Biblia llama yelmo o casco de protección. ¿Ves? Viste algunas fotografías donde los que están en los grupos, en los que ya se han reunido presencialmente, han colocado sobre sus cabezas esto. Esto no es un adorno. La gente no compra, mira, dame un azul o un verde. No, la gente dice, ok, ¿cuánto aguanta esto? Porque el color no importa. Cuando una viga cae de ahí arriba, el color del casco no tiene ninguna diferencia. Es que esté protegido. ¿Te das cuenta? Y cuando tú vas a la guerra, no importa cómo luzca tu cuerpo, si tú no tienes tu cabeza protegida y tu cabeza es desbaratada, no hay tu tía. No hay forma de sobrevivir. Hermanos, y en el casco de la batalla, ¿sabe lo que es? El texto dice: tomen también el casco de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Y la palabra, pónganse el casco, o tomen también el casco, también puede ser traducida: acepten la salvación de Dios. Mira cómo dice William Henderson al comentar este texto. Dice: tomad, dice Pablo, y el verbo podría traducirse también como aceptad. En la misma forma que un yelmo era aceptado por un soldado de la mano del oficial a cargo de la provisión y distribución, así la salvación y todo lo relacionado con ella, incluyendo la fe por la cual aceptamos, nos es entregado por Dios de la misma manera. Pero déjame decirte, sin casco no estás seguro. ¿Oíste? Sin el casco de la salvación estás indefenso. Indefenso. ¿Por qué? Porque sin este casco de la salvación, Satanás puede con todo poder controlar tu mente, tus pensamientos, crear desesperación y duda, puede crear mentira, puede crear cualquier cosa, porque no tienes el casco de la salvación. Tú eres vulnerable a los ataques del diablo. Pero si tú tienes el casco de la salvación, y si ahora tus pensamientos y tus emociones son guiadas no por tu corazón, pero por Cristo mismo, ¡qué gran bendición! Y esta es la invitación a mis amigos presentes en la iglesia que todavía no tienen claro si tienen puesto su casco de la salvación o no. Si no conoces a Cristo todavía, estás caminando por la vida enfrentando tus batallas de manera indefensa. Necesitas a Cristo en tu vida. Necesitas la roca que es más alta que tú. Necesitas al único que puede protegerte de la tormenta, del turbión, y su nombre es Cristo. Ahora mira conmigo Juan, y estoy terminando ya. Juan 5, primera de Juan 5, 4 y 5. Lo voy a leer, dice: todo hijo de Dios vence a este mundo malvado, confiando en que Cristo nos da la victoria. Y los que ganan esta batalla son los que creen que Jesucristo es el Hijo de Dios. Esto es salvación. Ahora, te pregunto, algún día, y quizás no estás pensando en eso ahora, habrá que escribir una lápida para colocarla en tu tumba. Algún día. Nosotros como iglesia hemos pasado por la triste noticia estas semanas de ver a dos queridos miembros de familiares de esta iglesia partir. Es una realidad. Así que la pregunta es: ¿qué te gustaría que se escribiera en tu lápida? ¿Qué es lo que te gustaría? ¿Qué es lo que te gustaría que la gente dijera de ti cuando murieras? Esto es, obviamente, si pueden decir algo de ti. Bueno, la Biblia nos habla de Pablo, el apóstol Pablo, y creo que Pablo es el único en la Biblia que nos da un gran ejemplo de lo que él quería que fuera puesto en su lápida. Pablo estaba preso en Roma, ya muy viejo, muy gastado. Había visitado, fundado iglesias en toda Asia, 3 viajes misioneros, enormes persecuciones, peleas terribles, apresamientos, avergonzado, golpeado, escupido. Decía: yo llevo en mi carne, en mi cuerpo, los sufrimientos que Cristo mismo sufrió, porque definitivamente yo fui 8 veces en un solo versículo. Estuve en peligro de ríos, peligro de muerte, peligro de los hermanos, peligros de todo. No dejó nada fuera. Ahora Pablo está en su último capítulo en la vida, en una cárcel fría en Roma, escribiendo el último capítulo de su último libro, Segunda de Timoteo. ¿Y qué escribe Pablo allí? Escucha. Segunda Timoteo 4:7, dice él: he peleado la buena batalla, he terminado la carrera y he guardado la fe. En este último momento, hermanos, en tu último aliento, antes de entrar en la eternidad, ¿qué es lo que realmente va a importar? ¿Que hiciste mucha plata? ¿Que apareciste en la televisión? Un día la cámara salió afuera, tú estabas cruzando por la calle y el camarógrafo te enfocó y ya tú te sientes famoso por eso. ¿Que te dieron muchos likes en Facebook porque pusiste una publicación donde decías que eras muy humilde? ¿Que estás orgulloso de ser humilde? ¿Qué es lo que va a importar? Hermano mío, lo único que va a importar son estas 3 cosas. Saber que has peleado la buena batalla. No estoy diciendo que la ganaste todas. Nadie las gana todas aquí. No. No hay hombre que nunca peque. Nadie las gana todas. Pero ¿sabes qué? Que muestra que eres un soldado disciplinado. Que cada vez que te tumbaron, en la gracia de Dios, Dios te dio las fuerzas para levantarte. Y te levantaste. Y seguiste adelante. No te distraíste con lo que estaba a tu alrededor, porque sí, aseguro que a tu diestra y a tu siniestra algunos se quedaron en el camino. Pablo también lo sufrió. Gente que lo acompañó en el trabajo, no solo lo abandonaron, pero incluso fueron en su contra. Amigos que vivieron con él. Y Pablo no está pensando en eso. Pablo está pensando, no, en lo que a mí respecta, en lo que se refiere a mí, yo he peleado la buena batalla. Yo no me rendí al primer tiro. Hay mucha gente que en la batalla, antes de que suene el primer tiro, ya están a 500 kilómetros. Lo que importa es, ¿mantuviste tu fe en la pelea? Ese es el objetivo, hermanos, mantenerte firme. Ese es el objetivo, que si murieres este próximo año pudieras decir esto: he peleado la buena batalla, he terminado la carrera, he guardado la fe. Dice que hay una gran tragedia en muchos hombres hoy día que empiezan a sembrar un terreno y no lo terminan. ¿Se acuerda lo que Cristo dijo? Tomar el arado y luego abandonarlo a mitad de camino. Otros empiezan a escribir un libro y nunca escriben el capítulo final. Y otros empiezan una carrera y tristemente la abandonan antes de finalizar. Eso es una tragedia. Mi trabajo como tu entrenador y como tu pastor es prepararte para que puedas decir al final de tu vida: he luchado, terminé la carrera, mantuve la fe, pero no puedo hacerlo todo. Ah, pues entonces tú no eres pastor. Déjame decirte algo. Yo, como pastor en esta iglesia y el equipo de líderes de esta iglesia, tú sabes muy bien que el año pasado no fue, estos dos años no han sido muy alentadores, que digamos, ¿no? Porque acuérdate que, como Pablo decía, ¿quién llora y yo no lloro? ¿Quién se enferma y yo no me enfermo? Y que además de cuidar a la iglesia, a los 50, 60, 70 que hay, debo cuidar a mi familia, debo cuidar a mi esposa, debo cuidar a mis hijos, debo cuidar mi casa. Y yo sé, y lo sé, porque a veces hay algunas llamadas que se nos van, ¿no? Alguien se enferma y pasa una semana y, ay caramba, no llamé al hermano. Y cuando llamo al hermano, el hermano dice: estuve esperando su llamada, pastor. Y yo le digo: ay hermano, perdóname, la próxima vez te voy a llamar más temprano. Es normal, eso pasa. Yo hablé con un pastor amigo mío y me dijo: Rafael, esto es increíble. En los últimos 2 años... 3 personas me llamaron a preguntarme a mí cómo yo estaba. Pero por supuesto, yo le digo: recuérdate que la naturaleza del pastor es que tú atiende a los enfermos. La gente va a ti y después que se sana, quizás no se acuerdan. Pero qué bueno es, hermanos, cuando algunos dicen: voy a llamar al pastor, no para decirle lo que necesito, lo que quiero, lo que tengo, lo que me hace falta, lo que me duele, para animarlo. Animarlo. Yo lo animo a ustedes. Ustedes anímenos a nosotros. ¿Qué estamos en el mismo equipo, mis hermanos. Un día, justo antes de estar frente a Dios, en el momento en que pasas a la eternidad, es en ese momento que valdrá cada sentido. Tendrá sentido cada palabra decir: peleé la buena batalla, no tiré la pelea, no huí de la pelea, no perdí la pelea, no me acobardé de la pelea, no me rendí en el combate, luché en el combate y terminé la carrera, no me rendí en medio de la carrera, no acabé en una zanja por un estúpido error. Terminé la carrera y mantuve la fe. No diluí la fe, no comprometí la fe, no perdí la fe. Llegué hasta el final. Y en ese momento, dice la Biblia, tu Padre Celestial dirá: bien hecho. Siervo bueno y fiel, has sido fiel en pocas cosas que te di en la tierra, y ahora te daré mayores responsabilidades en la eternidad. ven, tú eres bendito del Señor. Y así dice la Biblia, entraremos en su presencia con gran gozo. Entonces yo creo que es ahí donde mucha gente va a decir, ay caramba, qué bueno está esto. Si yo hubiera sabido que al final era tan bueno, ¿por qué no hice más? ¿Por qué no luché más? ¿Por qué no corrí más rápido? ¿Por qué no me mantuve más puro? Así que voy a sugerirte tres cosas para este año. Ya termino. Tres propósitos para el año nuevo. Y estos son buenos propósitos. Primer propósito. Voy a pasar el próximo año más tiempo en la palabra de Dios. Aprovecha, Radio Brote de Gracia va a empezar a colocar los sermones, no solamente de esta iglesia, pero de hombres fieles que aman a Cristo. Así que como tú amas tu alma, aprovecha para escuchar y durante la semana realimentar tu alma con los sermones de hombres de Dios. Eso es una buena cosa. Aprovecha para leer la escritura. Hay un plan para lectura que puedes empezar este año. Mira, las hermanas de Creciendo Juntas, que de hecho se reúnen ahora muy pronto, el primer sábado de febrero, según tengo entendido, en la casa de nuestra iglesia, que es la casa de Rubén y Carolina, para empezar su proyecto de vida. Para que las mujeres tengan soporte entre ellas. Y han decidido leer la Biblia entera este año. ¡Wow! Eso es una meta. Eso es una meta. Primer propósito, pasar más tiempo en la palabra. ¿Cuánto tiempo es suficiente? Aquí no hay límites. No hay límites. Voy a pasar más tiempo con el pueblo de Dios. Haz un clic en tu mindset, en tu mente, y ahora cambia la dirección de tu actitud. Es decir, pon en tu mente una nueva dirección. Cuando antes veías el cielo nublado, tú decías, ay, creo que va a llover, así que es el próximo domingo nos vemos. No, pero ahora cuando tú veas que está nublado y que está lloviendo, dice, ¿sabes qué? Si el correo para llevar una carta no lo detiene ni viento, ni lluvia, ni nada, yo voy a ver a Cristo. Aunque se caiga el cielo, allá voy. Y en tercer lugar, pasa más tiempo confiando en el Espíritu de Dios y no en tus fuerzas. No vas a prevalecer por tu fuerza, hermano. No vas a prevalecer por tu poder. Solo vas a ser fuerte en Cristo, aunque seas físicamente débil. Pablo descubrió esa bendición. Entonces, cuando soy débil y sé que no puedo más, en Cristo soy fuerte. Ese es el secreto. Vamos a orar juntos. Que Dios nos ayude. Que Él nos ayude. Porque este año, hermano querido, tenemos que avanzar. Tenemos que subir. Tenemos que seguir mostrando a Cristo, aún a pesar de las dificultades. Pongámonos de pie por un minuto y demos gracias al Señor. Quiero también aprovechar la ocasión para orar por consuelo para los que han estas semanas despedido a seres queridos. Justamente en la madrugada de hoy, la abuela de mi esposa, Serafina, cariñosamente mamita, salió, completó su ciclo y entró en la eternidad. Toda la familia está allí, como ustedes saben. Está Don Chino, Doña Milagros y todos los hijos. Ketty estuvo semanas antes con ella y anoche en alrededor de las 2 de la mañana, ella partió. Y así que queremos orar que el Señor le dé consuelo a la familia. Como ustedes saben, la semana pasada don Adolfo también completó su ciclo en la tierra y pasó a la eternidad, y hemos escuchado el testimonio de la familia. especialmente de Carolina, doña Elba, de cómo Dios los ha fortalecido a ellos, pero también de cómo los últimos minutos de don Adolfo estaba tan tranquilo, tan lleno de paz, y tenemos la confianza en Cristo de que en ambos casos Dios, que es el dueño de la salvación, haya salvado sus almas y les haya dado la victoria en Cristo. Esa es nuestra confianza. Así que vamos a orar, hermanos, que el Señor nos dé su gracia y su bendición. Cuando terminemos, les voy a mostrar un video. Así que todo el mundo se me queda sentadito allí. Cuando yo termine de orar, se sientan y miren el video. ¿Está bien? Oremos. Vamos a orar. Señor amado, estamos ahora en tu presencia, Padre, dándote las gracias por tu palabra, rogándote, Señor, que aumentes nuestra fe, que aumente nuestras fuerzas, y que, como dice la Escritura, podamos colocar cada pieza de la armadura en nuestras almas. Señor, estamos aquí porque te necesitamos a ti, porque sabemos que separados de ti nada podemos hacer, y queremos suplicarte que tú nos ayudes en nuestras luchas contra el pecado, en nuestras batallas. Señor, danos la victoria para tu gloria, Señor, para tu honra. Guarda nuestros corazones y te suplico que tú, Señor, traigas gran consolación a los que han despedido a sus seres queridos en estos días, especialmente a la familia Echavarría Ortiz Echavarría, a la familia María y Núñez. Ven, Señor, con tu espíritu, tu gran consolador, y da confort al alma. Te rogamos tu gracia, Señor, para esta semana. Bendice nuestras ofrendas. En Cristo te lo pedimos. Amén y amén. Echemos un vistazo al